Bueno, chicos, Iván está complicado, está con un cuadro ahí en el laburo bastante complejo por el mensaje que bueno que me mandó. Así que bueno, hoy no va a estar Iván. Y Adriana está padeciendo ahí, dando inicio a la sesión. Sí, no hay problema, Pancho. Cuando ustedes decidan... ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidente. Estás con internet a full, Gaby, ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. ¿Estamos de acuerdo, gente? Vamos largando nomás. Sí. Bueno, concejales, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en la sesión ordinaria del día de la fecha, 29 de octubre de 2020. Vamos a dar el comienzo a la sesión ordinaria. Vamos a leer lo que tenemos en la orden del día. ¿Alguien tenés ahí, Jo o Salo? ¿Tenés ahí, Salo? Ahí lo busco, Marce. Vos, Pancho. Dale. Dame un segundo. ¿Leo? Sí, dale nomás. Capilla del Monte, martes 27 de octubre de 2020, orden del día. Por la presente se informa a ustedes el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 29 de octubre del 2020 a las 18 horas por modalidad virtual para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza SABE. Punto 1, lectura del acto anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, tratamiento del proyecto de ordenanza en comisión. Se envía copia vía email atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarada. Bueno, perdón, presidente, pido la palabra ahora. Adelante, secretario. Por expreso pedido del presidente, voy a leer el acta de la sesión anterior. Acta 448 del 2020 en Capilla del Monte, departamento Punilla, provincia de Córdoba, a los 22 días del mes de octubre y siendo las 18:25 horas, se reúnen por modalidad virtual debido al estado de cuarentena establecido para dar comienzo a la sesión ordinaria del día. Los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, la vicepresidente primero María José Bandini, la vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, la concejala Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumato respectivamente, para dar tratamiento al siguiente orden del día, a saber. Punto 1, lectura acta anterior, punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto ordenanza donación de plasma sanguíneo, adhesión ley nacional número 27.554, bloque junto por el cambio. En el inicio de la sesión, el presidente propone a sus pares la puesta en consideración del acta anterior que corresponde a acta número 447-20 que fue enviada por email a todos los integrantes de este cuerpo, siendo aprobado por unanimidad. No habiendo correspondencia ingresada por secretaría, se inicia con el tratamiento del punto tercero del orden del día que corresponde al proyecto ordenanza de donación de plasma sanguíneo ley nacional número 27.554, el cual es leído íntegramente por la concejala propinante María Gabriela Negri. Finalizado esto, la misma concejala toma la palabra manifestando que cree que los argumentos son claros teniendo conocimiento que existe una ley nacional aprobada por el Congreso para una campaña a nivel nacional. Además, todos tenemos conocimiento que hoy es uno de los métodos más efectivos para la recuperación de pacientes infectados por COVID. También conocemos que Nación hizo un convenio con el laboratorio de hemos derivados de nuestra provincia. Dicho esto, me parece que como ya tenemos varios pacientes recuperados, seguramente en la actualidad no podría ser aplicado por la complicación de los traslados, sobre todo en el pico que existe en la ciudad de Córdoba. En relación a uno de los artículos 8 o 9, donde hablo de la facultad del DEM a otorgar beneficios, lo hago por dos razones. Primero, porque no me compete como legisladora y concejal de disponer de los recursos financieros del municipio, pero sí estamos facultando al Ejecutivo para que lo haga. Hay muchos municipios que han aprobado esta ordenanza y en algunos casos lo hicieron por decreto de su intendente, dando beneficio fiscal a aquellos vecinos que donan su plasma. Y otra situación va a ser la autoridad de aplicación, en nuestro caso el director del hospital, quien dirige el COE local. Por tal motivo no creo que sea un proyecto que vamos a tener diferencias, porque creo que estarán todos de acuerdo, ya que es un método comprobado y científico. Lo que debemos hacer es una campaña e informar a nuestros vecinos para que realmente tomen conciencia de la importancia sobre este tema. Dicho esto, estuve intercambiando opiniones con el concejal Onto como profesional de la salud y me manifestó que va a solicitar una modificación, lo cual comparto absolutamente. Seguidamente toma la palabra el concejal Onto, manifestando que está de acuerdo con lo expresado por la concejala Negri. Puede haber algunas cuestiones de forma que haya que cambiar, pero lo que ella quiere que yo explique es lo que no podemos hacer ahora y pasarlo a comisión por los siguientes motivos. En este momento hay un solo lugar donde se están realizando extracciones de sangre para luego extraer el plasma, siempre de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que el paciente tiene. Y esto se hace únicamente en la ciudad de Córdoba, en un solo lugar que está centralizado en un laboratorio, por lo cual nosotros deberíamos trasladar gente a la ciudad de Córdoba, y en este momento sabemos que no está permitido pase de un departamento a otro, por lo cual sería un tanto engorroso. No obstante, los hospitales del interior nos hemos manifestado para ver si la primera extracción de dosaje de anticuerpos se pudiese hacer en algunos hospitales de la región, lo cual sería lo mejor por el tema de la circulación de gente. Por otro lado, estuve hablando con la directora del COE regional, doctora Nievas, que me manifestó que hay una posibilidad que para el 30 del corriente generar una campaña para extracción de plasma en el corredor Punillo. No obstante, he hablado con el director de salud local para que se pusiera en contacto con la doctora Nieva. Entonces me parecería conveniente darle un poco más de tiempo a esta propuesta hasta que las extracciones se hagan en un lugar más cercano, porque lo que tiene la voluntad de donar tiene que viajar dos veces, primero para el control del anticuerpo y luego para que les traigan el plasma. Y por otro lado, les quería comentar que no todos pueden donar plasma por el hecho de haber tenido COVID. Y segundo, tiene que haber pasado 3 semanas de haber dado el alta. Además, tienen que cumplir con todos los ítems que se necesitan para donar sangre y algunos otros que se han agregado en la actualidad. No obstante, la propuesta me parece válida, pero lo que tendríamos que hacer por el momento es adaptarla al sistema que tenemos en la actualidad y darle un poco más de tiempo. El presidente manifiesta que, redondeando lo que aquí se propone, que el hospital regional o zonal sea como primera instancia de extracción y no en la ciudad de Córdoba. Yo creo que es muy atinado por el tema de la movilización de gente y lo que mencionó el doctor Onto con lo complejo de la circulación interdepartamental. Pero sabemos lo importante que es el plasma para el tratamiento de pacientes y la necesidad que tienen muchos que están padeciendo esta enfermedad. Seguidamente toma la palabra la concejala Mesía y expresa que después de haber escuchado la explicación del doctor Onto quisiera corregir solo una cuestión de forma al proyecto, pero no obstante reconocer que este proyecto tiene muchísima importancia por la situación que estamos viviendo. A ello, la concejala Mesía le da lectura a unas observaciones de forma que a su criterio habría que modificar quedando registrado en audio y con la moción de pasarlo a comisión para su mejor estudio y revisión. Seguidamente toma la palabra la concejal Negri y manifiesta que solo es para hacer una consideración con respecto al observado por la concejala Mesía y dice que ello tomó la fecha y dice que ella tomó la fecha de aprobación de la ley de la promulgación y no en relación a la modificación de los artículos, es para dividir la autoridad de aplicación en sus funciones en dos artículos. Por la creación del registro confidencial le parecía que merecía un artículo separado. Con respecto al Ejecutivo, no obliga a que se haga una quita o bonificación porque sería entrometerse en su finanza. Por eso faculto al DEM para que si tiene la voluntad pueda hacerlo. También la importancia de una campaña de difusión a nivel local donde la gente pueda concientizarse con difusión en medios locales y redes sociales. Por eso yo no tengo problema que nosotros lo pasemos a comisión para este lunes, lo sigamos trabajando y rápidamente aprobarlo. Siendo esa la voluntad de todos, no tengo ningún problema de su pase a comisión. Concejal Rodríguez toma la palabra y manifiesta que comparte el proyecto y también comparte en que se trate en forma urgente y cree que una de las posibilidades más concretas de ayudar a pacientes con COVID. También es cierto que cuando se trata un proyecto están las finanzas municipales en el medio y que estamos en un momento difícil, pero hay prioridades. Esto es de los traslados, se puede arreglar, existen vehículos municipales o canje de impuestos con taxis o remises. Habiendo voluntad no habría ningún problema, y con el tema de alguna premiación o descuento impuesto a los donantes creo que tampoco lo habría. Así que si lo vamos a tratar este lunes en comisión, por supuesto que acompaño esta moción por lo que amerita al tratarse algo urgente donde tenemos la posibilidad de ayudar y estamos para eso. Concejal Mejía retoma la palabra y manifiesta que si bien ella hizo la consideración de pasarlo a comisión, simplemente es para asegurarse de que el Ejecutivo se va a poder cumplir, lo va a poder cumplir y tener una garantía de que aprobemos algo que después se puede ejecutar y no que quede en un proyecto estéril. Me parece un proyecto muy interesante y desde un principio mis intenciones no fueron de dar objeciones, sino algunas sugerencias, y después de haberlo hablado con el Intendente, él estuvo de acuerdo desde un principio. Es por ello que coincido, lo trabajemos este lunes para aprobarlo en la próxima sesión. Concejal Fumiato manifiesta que se debe aprobar hoy, porque le parece que están todos de acuerdo, incluso el Intendente. No hay ningún tipo de obligación, no existen impedimentos y las cosas que se observaron se pueden modificar en este momento. Así que mi voto sería negativo para el pase de comisión. El Presidente también manifiesta estar de acuerdo en trabajarlo el lunes en comisión y sacarlo el jueves en sesión ordinaria para su aprobación. Ya agotada todas las instancias del debate, se somete su pase a comisión, siendo aprobado por 6 votos afirmativos y 1 por negativo. Prosiguiendo con el curso de la sesión, y en otro orden de las cosas, el Presidente, en uso de la palabra, manifiesta que hay una situación que lo tiene sumamente preocupado. Dice que ha hablado con el abogado de su bloque y quiere poner en cuestión a consideración, por lo cual solicita darle lectura para después someterlo a una moción y ver si los demás ediles están de acuerdo. Luego de ello le da lectura al texto que inculca lo siguiente. Pedido llamado al orden, atento a las declaraciones del concejal Fumiato en la pasada sesión del día 15 de octubre en relación a la eliminación del proyecto de ordenanza de la lista de los proyectos que se encuentran en comisión, sumado a varias expresiones verbales en relación a algunos ediles donde ponen cuestionamiento la vulnerabilidad del cuerpo de algunos de sus miembros, considero que es deber de este consejo evaluar un llamado al orden en virtud de lo dispuesto en el reglamento interno en cuyos artículos 123, 124 y 125 contemplan esta situación y que textualmente expresan. Artículo 123. Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de nombre ilegítimo hacia los poderes públicos y su miembro. Artículo 124. Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones del artículo anterior o cuando incurre en personalismo, insultos e interrupciones reiteradas y prolongadas. Artículo 125. Si se produjese el caso del artículo anterior, el Presidente por sí o por petición de cualquier concejal, si lo considera fundada, invitará al concejal que hubiese motivado el incidente a explicar o a reiterar sus palabras. Si el concejal accediese a la indicación, se pasará adelante sin más, pero si se negase a la explicación o no fuese satisfactoria, el Presidente lo llamará al orden El llamamiento al orden se consignará en el acta. Ante esta situación, propongo al cuerpo considerar un llamado al orden para el concejal Fumiato y o un apercibimiento a los fines de evitar que se vuelvan a reiterar situaciones de este tipo, apelando al respeto entre los miembros de este consejo y las personas que trabajan para nosotros. Culminada la locución y continuando con su relato, el presidente manifiesta que cree que se ha sobrepasado un límite, donde le voy a pedir al concejal Fumiato que realice por escrito la acusación que hizo el jueves pasado, donde dice que de este consejo se han borrado proyectos de ordenanza que estaban en comisión. Esto afecta a la honorabilidad de todo el cuerpo, porque el concejal no es claro quién o cómo se han borrado los proyectos de ordenanza presentados por él, que estaban en comisión. Así que yo pongo a consideración esta situación más allá de la discrepancia ideológica que podemos tener entre nosotros, porque pertenecemos a diferentes bloques y tenemos diferentes visiones sobre la vida. Lo que no podemos afectar es la honorabilidad. Acá se lo ha tratado el concejal Rodríguez de ladrón, a cuya acusación se le solicitó pruebas que no pudieron ser refrendadas. También lo trató que tenía cola de paja o que este consejo se sacaba los problemas de encima de la seguridad, como diciendo que no se ocupa del problema de la gente. Hay situaciones que nos exceden, pero no se puede permitir que en este consejo nos terminemos agrediendo entre nosotros. Y lo que está en las generales de la ley, lo que es para uno es para todos. Si el concejal Fumiato se lo agrede sin prueba, este presidente y este consejo se va a poner a consideración, porque yo considero que en esta situación hemos pasado un límite. No sé qué piensan ustedes, concejales, por lo tanto abro un debate y lo someto a votación. Seguidamente toma la palabra el concejal Rodríguez y manifiesta que cuando fueron los hechos de público conocimiento que ya están en acta referendado, él había pedido este tipo de apercibimiento de llamado al orden en ese momento. Yo soy una persona respetuosa y democrática, y de respetar sobre todo a la institución y la palabra del presidente. Así que, por supuesto, comparto plenamente, porque nos merecemos el respeto entre todos. Es un poco el ejemplo que tenemos que dar ante la sociedad. Además, somos su representante. Nos han votado dándonos su voto de confianza. Así que, por lo menos, tenemos que mostrarle que estamos a la altura de las circunstancias, y más en estos momentos tan difíciles en todos aspectos. No digo que la paz social está en problemas, pero sí digo que la gente está molesta y nosotros tenemos que demostrar que estamos a la altura de la circunstancia. Así que comparto con usted, señor presidente, y lo acompaño. Luego hace uso de la palabra el concejal Mesía, manifestando que también va a acompañar el llamado de atención porque le parece que está bien argumentado el motivo y cree que es un pensamiento muy personal que debemos poner en práctica un poco más la tolerancia. Porque al margen de que seamos representantes del pueblo y tengamos una función pública, somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos, y a veces una equivocación no puede ser juzgada de la manera que ha sido juzgada en este consejo. Además, considera que todos los días aprendemos algo en la vida, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, algunos errores hemos llegado a cometer todos, y estaría bueno que aplicáramos más la tolerancia. Como dijo el concejal Rodríguez, poner como prevalencia el respeto entre todos, que en cualquier orden de vida es fundamental para una sana convivencia. Así que acompaño su pedido, señor presidente. A continuación toma la palabra la concejal Bandini y manifiesta que respeta la observación y que por supuesto lo va a acompañar, y continúa expresando que le parece una forma sana de empezar a respetarse como ediles, y cree que lo que nos hace iguales es justamente que cada uno tenga su propio pensamiento. Cada uno piensa diferente y es respetable la opinión de tener forma de dirigirse, siendo por ello que considera que sería una manera sana de llevar una convivencia plena en lo que nos queda como edil en el cargo en que hemos sido electos por nuestra sociedad. Y las cosas se pueden decir siempre dentro de un marco de respeto y no dejar un doble mensaje. También es por ello que voy a acompañar este pedido de llamado al orden. Seguidamente toma la palabra la concejala Negri y manifiesta como bien se ha dicho en este ámbito por parte de uno de los concejales preopinantes, estamos atravesando una situación muy complicada, donde algunos vecinos están padeciendo muchísimo, no solo en el aspecto sanitario y muchos otros en el aspecto económico. Creo que la política y los políticos estamos atravesando una crisis tremenda de credibilidad, de representatividad, que no es nueva. y no solo ocurre en Argentina. La política está en crisis en todo el mundo y nosotros somos representantes todos los días y nos vemos cuestionados e interpelados por juicios mediáticos casi en forma permanente. Esto no es una cuestión personal con el concejal Fumiato, es hacia todos los políticos. Se agravia la institución, se agravia el poder legislativo y se debilita aún más este poder que debería tener ante la sociedad. Yo no puedo dejar de decir eso porque si vamos a hacer un llamado a atención, lo hagamos completo. Yo creo que todos debemos hacernos cargo del lugar que ocupamos y del lugar donde la gente nos puso. Y todos debemos ser respetuosos de las reglas y del juego democrático. Las instituciones están para respetarlas. Es verdad que tenemos una democracia que adolece de muchísimas fallas y adolece de muchísimas debilidades, pero hasta el día de hoy es el único sistema de convivencia que nos permite resolver los problemas y encontrar soluciones en paz sin violencia. Quiero que el señor Fumiato sepa que no es una cuestión personal, pero sí estoy de acuerdo en que las instituciones hay que consolidarlas y defenderlas, y eso debemos hacer cada uno desde el lugar que nos toca. Es por ello que voy a acompañar sus pedidos, señor presidente. Conforme finalice el debate, el presidente manifiesta que lamenta profundamente esta situación y que le va a pedir al concejal Fumiato que exprese por escrito y dé ingreso por secretaría lo manifestado en su oportunidad que se habían borrado proyectos de ordenanza que se encontraban en comisión. Y además quiero decirle que esta es una situación muy desagradable para el cuerpo y me he sentido absolutamente tocado en este momento que me toca conducir. No podía dejar esta situación y es por ello que hago este llamado al orden. Ya culminado el debate, se somete a votación con 6 votos positivos y 1 abstención. Con ello finaliza la sesión ordinaria del día de la fecha, siendo las 19:35 horas del día 22 de octubre de 2020, se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales en archivo de audio de este Consejo Deliberante a vuestro menester. Bueno, muchas gracias, secretario. Si me permiten, voy a leer la resolución. A ver, así vamos redondeando todo esto. Las declaraciones del concejal Federico Fumiato en la sesión ordinaria del día 15 de octubre de 2020 en relación a la eliminación intencional de los proyectos de ordenanza que se encuentran en comisión y varias expresiones verbales en relación a algunos ediles esgrimidas en sesiones anteriores donde pone en cuestionamiento la honorabilidad de este cuerpo o de alguno de sus miembros. Considerando que el presidente de este honorable Consejo Deliberante, en el marco de sobrellevar el respeto y el orden de convivencia entre los integrantes de este cuerpo, como así también la honorabilidad de la institución sobre la cual le han sido confiadas sus funciones por el voto democrático del cuerpo, conformando por distintos bloques políticos y corrientes ideológicas, que ante sucesivas acusaciones y expresiones del concejal Federico Fumiato, que resultaron agraviantes para distintos integrantes de este cuerpo, el presidente, en uso de sus facultades y en cumplimiento del reglamento interno y la Ley Orgánica Municipal número 8102, ha realizado un pedido de llamado al orden con el fin de que los debates legislativos, como los requerimientos de informes y o propuestas de trabajo legislativo, se desarrollen en un marco de mayor respeto posible. Siendo consciente que las pasiones muchas veces nos hacen transgredir los límites de la normal tolerancia, considerando que como representantes de los ciudadanos tenemos como misión, entre otras, la de instar al respeto y a la paz social, más en momentos como lo que estamos atravesando en nuestra localidad, el país, el mundo, debemos ser el ejemplo en la búsqueda de la armonía, tratando de buscar los caminos para concretarla institucionalmente y socialmente, que debemos distinguir la libertad de expresión e inmunidad parlamentaria con las falsas acusaciones que afectan la dignidad de las personas o que pongan en cuestionamiento el funcionamiento de este cuerpo deliberante, proponiendo en su caso una advertencia o propuesta de corrección de errores de involuntario y no tacharlos de malicia o intencionalidad deshonesta. Que en cuanto al encuadramiento legal de llamado al orden, debemos citar el reglamento interno en cuyos artículos 123, 124 y 125 contemplan esta situación y que textualmente expresan. Artículo 123, son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de nombres ilegítimos hacia los poderes públicos y sus miembros. Artículo 124, un orador falta al orden cuando viola las prescripciones del artículo anterior o cuando incurre en personalismo, insultos, interrupciones reiteradas y prolongadas. Artículo 125, si se produjese el caso del artículo anterior, el presidente por sí o por petición de cualquier concejal se la considerará fundada. Invitará al concejal que hubiese motivado el incidente a explicar o retirar sus palabras. Si el concejal accediese a la indicación, se pasará adelante sin más, pero si se negase a las expresiones o no fuesen satisfactorias, el presidente lo llamará al orden. El llamamiento al orden se consignará en el acta. De acuerdo a las normas citadas, el procedimiento legislativo se ha cumplimentado, ajustándose a los presupuestos de hecho y derecho exigidos por el ordenamiento jurídico. Que los demás ediles que integran este cuerpo se han pronunciado con un acompañamiento unánime hacia la moción propuesta por el presidente, donde cada uno se ha expresado con similares criterios de responsabilidad, respeto y tolerancia en la convivencia legislativa, y hacia el decoro en sus funciones conferido por el voto y en representación de la gente en busca del bien común como premisa, con lo cual se ha dado cumplimiento a la mayoría exigida, por la ley 8102 en su artículo 25, con el voto de 2/3 de su miembro. Por todo lo expuesto, y con 6 votos a favor y 1 abstención, y en ejercicio de las facultades dispuestas por los artículos 123, 124 y 125 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante de Capilla del Monte y el artículo 25 de la Ley Orgánica Municipal número 8102. El Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte resuelve. Artículo 1, llamar al orden al concejal Federico Fumiato, DNI 27.466.944, con fundamento en las consideraciones de la presente resolución y los artículos 123, 124, 125 del Reglamento Interno y 25 de la Ley Orgánica Municipal número 8102. Artículo 2, la resolución de corrección al edil ha sido aprobada con 6 votos, cumpliendo con la mayoría de 2/3 de votos que exige el artículo 25 de la ley número 8102. Artículo 3, notifíquese al interesado, dése al registro municipal y archívese. Resolución número 3820/20, dada por modalidad virtual Google Meet a los 22 días del mes de octubre de 2020. Concejales, se ha leído el acta, se ha leído la resolución. Si estamos de acuerdo, la votarán por sí, o si no, la votarán por el no. Abro el debate. ¿Quieres usar palabra? Sí, Gaby. Sí, con todo respeto, lo primero que debiéramos hacer, presidente, es votar el acta. Si estamos de acuerdo, primero con el acta. Sí, Gaby. Y después votar. ¿Me comprende? Sí, sí, sí. Vamos nomás. Estamos de acuerdo con el acta. Sí, presidente, mi voto es afirmativo. Sí. Gaby. Sí, afirmativo. Federico. No, presidente, mi voto es negativo, después puedo explicar por qué, gracias. María José. Como lo dije en la sesión pasada, mi voto es positivo y después que Federico haga su devolución, pido la palabra, presidente. Exacto. Muy bien, María José Salo. Afirmativo, presidente. Bueno, yo también por el afirmativo. Bueno, hoy con ausencia de, del concejal Hondo, bueno, por motivos de fuerza mayor, sabemos que está con la tarea del Hospital Domingo Funes, así que es 5 votos positivos y 1 por el negativo. Tome nota. María José, sí. Sí. Pará, Pancho, porque había pedido la palabra antes que yo, concejal Federico. Tenés razón, Fede. Y creo que antes hay que votar la resolución, sí, si no me equivoco. Acá estamos con este tema. Fede, me habías pedido la palabra. Sí. Bueno, a ver, la verdad que obviamente sé que ninguno está disfrutando de hacer eso. No creo que lo hagan por cinismo ni por ser mala gente. Estoy seguro que ninguno lo está haciendo por eso. Lamento de todos modos y por eso mismo, porque las diferencias políticas que yo he tenido siempre y he empezado nunca dudaron de las personas con las que dialogaba, con las que trabajamos y que están en el Consejo. He marcado diferencias políticas, he marcado sí problemas que hemos tenido en el pasado y dudas que han motivado una comisión investigadora, ¿no? Más allá de esto, voté en contra del acta porque me parece que el procedimiento estuvo mal hecho. Presidente, le quiero aclarar porque lo leyó usted, pero por ahí no se inclinó directamente por lo que dice el artículo, el 125 que usted leyó y en el que se ampara para hacer esto. Lo que le dice es que cualquier concejal, si considera fundada, puede hacer una petición que hubiese motivado algún incidente y pedirle al concejal, en este caso a mi persona, que explique o reitere sus palabras. Lo que dice es, si el concejal accediese a la indicación, se pasará adelante sin más ulterioridades. Yo esta oportunidad no la tuve en esa ocasión, la moción se leyó y se pasó a la votación de una moción sin darme la oportunidad de explicar o reiterar o, bueno, en fin, lo demás. Si se negase a las explicaciones o no fuesen satisfactorias, dice el artículo, el presidente lo puede llamar al orden. Por lo cual, bueno, no tuve la oportunidad de la devolución, se hizo la moción, se aprobó y, bueno, al no tener esa posibilidad y ni haber escuchado, parece que no estuvo bien el procedimiento. Eso por un lado, me parece lo menos importante, en todo caso todo esto no me resulta cómodo, pero bueno, vamos a tomarlo ya que se hizo. Yo pedí en la semana, el presidente y el secretario me pidieron una devolución por escrito, cosa que no corresponde porque, insisto, el reglamento dice que en la misma sesión yo tengo que tener la posibilidad de dar una devolución, no por escrito como se me pidió. Le pedí que me envíe también por escrito esta moción. Es una moción, entiendo yo, de resolución. No entiendo bien porque la semana pasada se votó. Si se votó, se votó como resolución. Si se vuelve a votar ahora, no entiendo qué es lo que se votó la semana pasada y qué es esta semana. Pero de todos modos, si se puso una moción sobre la mesa, deberíamos todos tener acceso a esa moción, porque no se puede votar y después no tener. Se me remitió al audio, al acta que tenemos ahora. Yo creo que la moción la tendríamos, insisto, que tener a disposición para poder hacer una devolución, que era mi intención, hacerla, en todo caso, responder, porque era lo que me pidió y me parece un buen gesto hacerlo por escrito. Pero bueno, respondiendo los puntos que se marcaban ahí, no me había quedado todo retenido, por lo cual le había pedido eso, enviara por escrito la cosa. Lo que yo marco ahí, y lo que en todo caso me parece motivó principalmente el enojo, el malentendido, entiendo que fue malentendido, es que yo reclamé que por sucesivas reuniones, primero lo hizo la concejal Gabriela Negri, después lo reiteré yo, pedimos ese listado de comisión, lo hice de manera muy respetuosa en todas las ocasiones, sin interrumpir a nadie, y en realidad lo hice siempre sobre el final de las reuniones, cuando se estaba despidiendo, pedía que para la próxima, para las comisiones, pudiéramos trabajar con el listado solamente para agilizar nuestro trabajo, precisamente para mejorar nuestro trabajo legislativo y no para empeorarlo o agredirlo, como se dice ahí. La verdad que nunca fue esa intención y lo intenté. Frente a ese pedido reiterado para poder ordenar los temas en comisión y yo también ver cómo proponíamos prioridades entre todos, coincidíamos cuáles queríamos tratar primero, cuáles después, se envió el 12 de octubre un listado. Cuando se me dice que presente pruebas, bueno, esa es la prueba, tengo, la tienen todos en su teléfono igual, el listado de los proyectos que había en comisión, y ahí es donde no estaban un montón de proyectos. Yo lo que expliqué y dije en ese momento, de manera respetuosa, es simplemente, estaría bueno que se mande el listado corregido y demás, porque el listado que mandaron aparecen eliminados proyectos. Nunca ni dije que había sido por malicia, nunca lo sugerí, ni siquiera lo pensé. Entiendo que es un error administrativo, pero un error administrativo que tiene una gravedad institucional, que es que entonces por ahí no teníamos pautado, cuando supongo que el presidente estima cuáles son los temas que deberían estar en comisión cada lunes, porque no lo hemos debatido, entiendo que tiene un listado y prioriza los temas. Bueno, nos pasó esto, yo veo que no están los proyectos y expresé eso simplemente y lo hice de manera muy respetuosa, insisto, sobre esa cuestión. Después no he tenido expresiones personales, la que tuve en todo caso, insisto, fue sin una acusación, sino con una sospecha, y en esa sospecha que dije, esto es lo que vamos a intentar aclarar, y eso fue en el contexto de la votación, de mi voto a favor de una comisión investigadora de la deuda. Lo que estaba explicando, miren, estas son las sospechas que nosotros tenemos, y esto es lo que queremos investigar. Les pedí disculpas de todos modos, se sintió agredido, pero yo no puedo dejar de decir las cosas que, en todo caso, nos parecen graves institucionalmente, históricamente. Así que, bueno, la nota la tengo para entregársela, presidente. De todos modos, insisto, parece que no era el procedimiento, pero se la voy a dejar. No lo hice hoy porque estábamos haciendo algunas consultas más y parecía que quedaban algunas cosas afuera de las que se plantea allí en la resolución. Así que, bueno, no sé si esto se puede volver atrás, si a ustedes les parece que, dando las explicaciones, y las explicaciones en todo caso, insisto, entendiendo que no era la intención agredir, sino marcar algunas diferencias o algunas faltas administrativas que me parecían importantes que las corrijamos. Que no fue que salí en un medio de comunicación a decir esto, lo dije aquí en el consejo y lo expliqué y lo pedí, no, lo pedí primero acá, y frente a esta agresión, que por supuesto no intentamos, no fue mi intención mediatizar ese tema. Sí, ese tema terminó mediatizado porque entiendo que una resolución de esta manera, sin la posibilidad de responder, y además diciendo, por ejemplo, cuestiones que yo no puedo dejar de decir. Yo no puedo dejar de advertir cuando faltan proyectos o se nos manda eso, o falta durante varias semanas el listado de proyectos en comisión. No puedo dejar de advertir otras circunstancias que usted nombra en la nota y lamentablemente no las tengo por escrito, por lo cual intentaré después en todo caso responderle, pero lo que motiva la resolución, algunos de esos puntos la verdad que no los puedo dejar de decir porque son simplemente para mejorar nuestro trabajo legislativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, me parece que es un acto de disciplinamiento más que de corrección. Eso lo lamento mucho porque no veo ahí que haya algo que se deje de hacer. Soy el concejal que menos ha interrumpido las sesiones, esto consta a los 7 concejales, también a la prensa y a quienes han estado. Jamás interrumpo, le interrumpí ese día solamente para decir, aclararle que no era una chicana, que por favor no lo vea como una chicana, y fue ese momento, nada más, usted me pidió que no interrumpa, no lo hice más. Así que me parece que en ese contexto, me parece que se busca un disciplinamiento que no se va a obtener, pero bueno, busquemos la forma de seguir armonizando, ojalá que sirva esto, en todo caso, para que conversemos las cosas, para que usted me diga en esa sesión, por ejemplo, concejal Fumiato, sentí que usted hizo algo malicioso, ¿puede explicarlo? Y ese es el procedimiento que corresponde al presidente según el reglamento. Así que bueno, esa es mi devolución, la verdad que lo lamento mucho. Tendría más cosas para decir, la nota explica un montón de cosas más y otros pedidos también que venimos haciendo y que no son cumplidos. Pero bueno, lo veré después por la nota para el presidente. Gracias. Sí, María José. Después, presidente, pido la palabra. Bueno, Marce. Presidente, yo de cualquier manera me parece que esto todavía falta terminar de votar, pero si mis palabras vienen sobre otro tema, es antes del inicio de la sesión, pero sí quiero recordarle al concejal que el consejo no lo está censurando por las expresiones, lo que le está pidiendo es que no acuse, que eso es otra cosa, y no olvidar que no es lo mismo acusar que censurar. Así que con eso simplemente hacer un cierre de lo que está diciendo y darle la palabra al concejal y sí volvérsela a pedir, presidente, para cuando iniciemos la sesión del día a la fecha. Sí, Marce. Sí, ahora saludo a todos en general, buenas tardes. Sí, lo escuchaba atentamente al concejal Fiumato. Nuevamente miente, como lo hace en forma reiterada, y esto me hago cargo, lo digo, y si no lo podemos mirar por acta. Donde se me... No, déjame terminar, yo no te interrumpí para nada. Fumiato, digo nada más, lo único. En varias oportunidades me acusaste que yo utilizo los momentos difíciles de Capilla del Monte, donde me ha tocado desgraciadamente tener que suplantar a algún intendente, y en el caso del 2011 de haber utilizado el dinero, y me voy a explayar un poquito porque esto amerita, porque estoy cansado de las mentiras, de lo que se dice en el Consejo Deliberante y lo que se dice después en las redes sociales, que también lo voy a leer. Se me acusaba de que yo había utilizado la plata del sí, cuando traje las pruebas de que no. Pero bueno, ya pidió disculpa, de buena gente se las acepté a las tres sesiones por un comentario que hice, me dijo que tenía cola de paja, sigue insultando, faltando el respeto, porque él cree que esa es la forma de hacer política. Pero entonces no es eso nada más. Entonces terminamos la sesión cuando la semana pasada usted presentó la moción de orden y lee los artículos 123, 124 y 125. Hay que recordarle que ese es el momento donde el concejal puede explayarse. Y recordamos, presidente, que usted pidió la palabra, hablamos todos los concejales, y él dijo que no tenía nada para decir. Y ahora dice que no le dimos la posibilidad, que usted no le dio la posibilidad. No, esa es otra mentira. Y seguimos con las mentiras, porque así trabajamos, engañando. Entonces yo voy a leer del Facebook personal del concejal, cuando terminó la sesión de la semana pasada, textuales palabras, yo lo voy a leer, si quiero después que me dé una explicación, dónde lo censuramos, dónde atacamos al partido político que él representa, pero yo lo voy a leer para que no tengamos diferencia en lo que digo y lo que dijo el concejal. ¿Sabías que el Consejo Deliberante votó una moción de llamado al orden en mi contra para censurar mis opiniones sobre el mal funcionamiento del cuerpo y la falta de respuesta a los problemas de Capilla del Monte? ¿Sabías que para las y los concejales el enojo de la comunidad sobre la casta política y la catástrofe que vive nuestro pueblo es responsabilidad de Fiumato y Vamos Capilla, único espacio y funcionario que no estuvieron en el gobierno? Te voy a seguir contando qué viene pasando en el Consejo Deliberante. ¿En qué parte lo censuramos, concejal? Si usted nos ha faltado el respeto a la verdad en un montón de oportunidades. Ha acusado al presidente y por consiguiente al secretario de esconder proyectos. Ahora dice que no hubo malicia. Por favor, concejal, si no hubo malicia, cualquier persona de bien dice, discúlpeme, secretario, hay proyectos que faltan. Es que usted no los puso en el listado. Eso es gente de bien, no cuando vos usas una acusación en una sesión de Consejo Deliberante acusando al presidente, porque en este caso es quien dirige el Consejo Deliberante, de esconder proyectos. Y así podemos enumerar un montón de actitudes y dichos repudiables. La de honorabilidad del Consejo, acusó al Consejo Deliberante de sacar los problemas de encima, de la inseguridad, o sea, si nos ponemos a detallar, y todo está por acta, esto no son palabras de Marcelo Rodríguez o de cualquier concejal, todo está firmado por acta. Por eso yo digo que primero quiero hacer una corrección, presidente, si me permite. Sí, Marcelo. La moción de la semana pasada ya fue votada, solamente había que leerla, no hace falta votarla nuevamente. Y no había que darle la oportunidad al concejal, porque ya tuvo, porque hay que leer bien lo que dice el reglamento interno. Los concejales en la misma sesión tienen la posibilidad que usted le dio al concejal Fiumato, y él dijo que no hablaba, porque hablamos de los siete concejales, hablamos seis, y él no hizo uso de la palabra. que en su derecho puede hacerlo o no hacerlo, no es cuestión mía esa. También puedo agregar que el jueves anterior, el jueves 15, la sesión anterior, no la pasada, sino la anterior, acusó al oficialismo de que no leen los proyectos. Por favor, es una nota que hizo a su radio, a su medio, aquí está en su Facebook personal, y así continuamente es la falta de respeto, la honorabilidad del cuerpo hacia los concejales, hacia uno, hacia otro, y después, cuando vienen estos inconvenientes, donde se lo llama al orden, dice que no, bueno, pero no fue así, pero no es la realidad de lo que usted escribe después en las redes sociales. Y le voy a dar un caso puntual, concejal. Hay una legisladora de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde en dichos repudiables por la red social Twitter, que es la legisladora Patricia de Ferrari, hizo alusión de que había que volver con los Falcon Verdes por la toma de los campos en Entre Ríos, que no viene el caso. Pero ¿qué hizo la legislatura de Córdoba? ¿Usted sabe lo que hizo, concejal? Por solamente haber dicho eso, la suspendió 6 meses, sin goce de sueldo. 6 meses. 6 meses por un acto. Imagínese los que le venimos enumerando día a día de su actitud que está teniendo, concejal. No son mentiras. Si usted cree que cada palabra que dije no es verdad, tiene dos opciones: o me muestra que no es verdad con la acta y me dice que lo que yo estoy diciendo no es verdad, o puede ir a la justicia y yo voy a llevar la documentación que tenemos. Porque la verdad le voy a decir personalmente, yo ya me siento cansado. Uno quiere hacer lo mejor para el pueblo, pero es continua la agresión de su persona hacia el resto de los concejales. De mi parte, el otro día en un programa radial suyo o de su radio, también hacía referencia a lo que yo hablaba de la legisladora y diciendo que la concejal Negri, que es de su espacio, como que daba a entender que pensaba lo mismo, y no pensaba lo mismo, porque todos los partidos políticos están compuestos por personas, y las personas, lamentablemente, a veces hay gente con sentido común o como esta legisladora que no lo tiene, pero eso no quiere decir que el partido político a la que representa piense lo mismo. Bueno, así nos estamos manejando en este Consejo Deliberante. Por eso, presidente, una corrección nada más. Esta moción de llamado al orden ya fue votada la semana pasada, como dice el reglamento, no hacía falta. Le agradezco que la lea, eso sí, estuvo muy bueno que nosotros tengamos la oportunidad de leerla. Así que voy a esperar, porque después yo voy a hacer una moción por este tema. Sí, Marcelo, tu alocución fue muy clara. No sé si alguien más pide la palabra. Si no, permítame que, vayamos cerrando esto para votar. Presidente, ¿puedo? Sí, ¿me permite? Te pido que sea conciso, Fede, por favor. ¿Por qué, presidente? ¿Hay apuro? No hay apuro, Fede, sí. Pero gracias, bueno, si gracias. Sabemos que tus alocuciones por ahí son muy largas. Esto me parece grave también, presidente, que me esté diciendo que mis alocuciones son largas. Realmente estas son las formas en que cuando yo nombro una censura, porque las cosas, como expliqué, que se me adjudicaron, son pedidos de información. Yo en ningún momento dije, ni de entender que fue el presidente ni el secretario que borró los proyectos, dije que se han eliminado, y se han eliminado probablemente por un error administrativo. Es lo que supuse claramente y naturalmente que alguien, que no habían hecho bien una lista de proyectos de comisión. No es una listita del supermercado, estamos hablando de los proyectos que nosotros habíamos presentado, que estábamos esperando tratamiento, y por eso pensé que estaba en la comisión. Cuando veo que no están, simplemente dije, mandemos bien esos proyectos, porque si no, yo no sé si ya se olvidaron, nos olvidamos todos o no. Cuando yo marco que hay temas de los cuales el Consejo, y yo lo dije siempre en mi nombre, es decir, nosotros siempre lo dije en colectivo, nos sacamos encima proyectos, problemas. Esto es una apreciación política, señores, es una apreciación política. Cualquier diputado, cualquier legislador, cualquier concejal puede decir, miren señores, yo tengo una diferencia, creo que estos problemas que podríamos encarar, de hecho hay un proyecto presentado tanto al presidente del Consejo Deliberante como al intendente en el mes de febrero-marzo, que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, y que no fue presentado acá porque me habían pedido que se lo presente directamente al Ejecutivo. Entonces creo que sí podemos encarar los problemas. Esa fue una apreciación. Entonces, cuando son apreciaciones políticas, cuando son pedidos de corrección administrativa, usted nombra ahí que yo traté de corrupto, nunca le dije ladrón, creo que dice al concejal Rodríguez, yo nunca lo llamé ladrón en ningún momento, ni lo llamé corrupto. Entonces, las apreciaciones que yo he tenido, que muchas veces han sido políticas, o administrativas, o reclamos administrativos, y que dejan en una situación de, en vez de corregirlo, eso entiendo que es una censura. Segundo, el otro día no se me pidió explicación para votar. Se estaba votando y el último en votar iba a ser yo. Yo iba a dar mi voto negativo, pero no se me pidió que yo, como dice el reglamento, dé una explicación para ver si se pasa a la moción de orden. Eso es lo que marca el reglamento y no se respetó. Por último, parece de una gravedad insólita, insólita en mi opinión, que un concejal esté comparando a una legisladora provincial que defiende y que sale a reivindicar la dictadura, que además, primero, sacarme las cosas del Facebook, parece realmente nefasto, que nosotros tenemos que trabajar sobre lo que hablamos acá, estar censurándonos o, no sé, poniendo sobre lo que decimos ahí. De hecho, señor presidente, usted admitió en un programa radial, cuando una persona y un periodista me estaba agrediendo a mí como concejal, es decir, y estaba acusándome de un delito penal, me estaba acusando de ser responsable de un delito penal como es la usurpación, y usted lo dejó pasar. Entonces, y que un concejal ahora compare mis pedidos de corrección administrativa, mis pedidos de que nos hagamos cargo de algunos temas, pedidos políticos siempre, con una reivindicación de los Falcon Verdes, de las desapariciones de la dictadura, y pretenda que a través de eso tenga el mismo carril de sanción. La verdad que me parece gravísimo. No puedo agregar más nada, me parece, y sí le pido, señor presidente, creo que hay algunas personas que están llevando, no sé, si a usted o al bloque o a quién, a esta situación. Yo tenía una buena relación, podíamos hablar de manera, con un buen diálogo, usted también quería transformar y cambiar esas cosas, y que esté en un programa admitiendo y asintiendo, tratándome de mentiroso y asintiendo que un tipo me esté tratando de delincuente a mí y lo deje pasar, ahí sí que me parece gravísimo. Pero bueno, no tuve la oportunidad, insisto, en ese momento de hablar. Lo que se me pidió es un voto a favor o en contra de una resolución. Nada más, gracias. Bueno, Marcelo. Sí, presidente. Yo me remito a las actas y a los audios que tenemos en el Consejo, y no es la realidad de cómo está hablando ahora, de los hechos y de las acusaciones que hace en su momento a cada uno de los concejales y al cuerpo en general. Así que esto sería una discusión que esto creo que, bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, presidente. Esto, no somos concejales las 24 horas. A ver, lo que vos escribas no es que vos sos concejal el jueves y el lunes en la comisión, en las actitudes, en cómo te mostrás, en lo que escribís, en lo que vos decís en el Consejo y lo que escribís en una red social, cambiando totalmente los dichos, porque lo acabo de leer, se lo acabo de leer, y puedo seguir si sigo buscando cosas, pero ya creo que ya cansa esto. Y no estoy haciendo una comparación sobre la dictadura y sobre lo que usted. ¿Sabe qué estoy haciendo la comparación, concejal? La falta de respeto que usted tiene, como lo tuvo la legisladora, con la gente y con los legisladores, con el resto de los legisladores y los partidos políticos, está haciendo lo mismo usted en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Y la verdad, se lo dije una y otra vez, y al presidente y al resto de los concejales, y públicamente, porque yo las cosas las digo públicamente, Ya estoy cansado de escucharlo, de decir una cosa y después que haga otra. Y continuamente usted es una agresión continua hacia los concejales y al Consejo Deliberante. Por eso a veces la gente, cuando no nos respeta, y lo dije la semana pasada, no le pidamos respeto si nosotros no nos respetamos entre nosotros. Por eso, para que haya respeto, tiene que haber una sanción. Y si no hay sanción, esto es que cada una diga lo que quiera. Total, acá no pasa nada. Después lo cambiamos. Cuando acá se dijo que se escondió los proyectos, ahora no era mala intención. Sin embargo, lo dijo con esa intención, porque lo escuchamos todos, concejal. Pero bueno, presidente, lo dejo a su criterio. Usted es el presidente que tiene que poner orden y yo voy a acatar lo que usted diga. Bueno, habiendo... Gracias, presidente. Por favor, habiendo escuchado la palabra de todos, lo que se le hizo al concejal Fumiato es un llamado al orden. De ninguna manera, Federico... algunos de los integrantes de este cuerpo, o todos, o en este caso mi persona siendo presidente, intentamos censurarlos, simplemente apelamos a las buenas formas. Esto se trata de forma, buen diálogo, hablar, dialogar. Yo me he sentido absolutamente agredido por sus dichos, concejal. Usted sabe que cuando presenta un proyecto de ordenanza queda asentado en el audio y después en actas. Entonces usted debe ser claro de decir de qué forma borramos las cosas. Puede haber un error administrativo, sí señor, puede haber un error administrativo, somos personas, pero de ninguna manera hay mala fe. Yo me sentí atacado en esta situación por los dichos por usted vertido. No es la primera vez, como dice el concejal Rodríguez. Yo le pido, usted puede decir lo que piensa, lo que yo le pido es absoluto respeto. Lo que yo le pido, concejal, es absoluto respeto. A usted se lo respeta, en ningún momento nadie ha salido a agredirlo. Estamos de acuerdo con eso. Yo creo, concejal, que tenemos varios años todavía por delante para trabajar en pos de la sociedad. Esto es un llamado de atención sobre una inconducta, pero de ninguna manera, concejal, es censura. Y si usted considera que hay censura, yo lo invito públicamente y que quede registrado en actas y en el audio, ¿qué es lo que censuramos de usted? ¿Qué es lo tan grave que todo este Consejo Deliberante tiene para censurarlo a usted, concejal? Hable fuerte y claro y diga, en esto, me están censurando. Este Consejo no censura a nadie, lo único que se pide es el respeto. Si estamos de acuerdo y nadie más pide la palabra, bueno, vamos dando por cerrado esto y permítame poner a votación la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Presidente, Marcelo, sí. Está bien, si quiere la votamos porque usted es el que decide, pero ya esto fue votado la semana pasada, había que leerlo nada más. Pero por supuesto que mantengo mi mismo voto de la semana pasada y por supuesto que acompaño la moción. Gaby. Afirmativo. Se me cruzó acá la imagen. Perdón, María José, vamos por el orden que tenemos sentado, perdón. Sí, me parece que ya ha sido agotado, que han quedado claras la intención que tenemos el resto y que hay que aprender a convivir lo que nos queda de función a todos los concejales electos, así que obviamente, como ya lo había hecho con anterioridad la semana pasada, sigo sosteniendo lo mismo, afirmativo. Salo. Afirmativo. Gaby. Gaby. Sí, presidente. Aún considerando de que no era necesario porque la moción fue votada la semana anterior, voto en afirmativo. Perfecto. Bueno, estamos, bueno, Fede. Sí, mi voto negativo nuevamente, presidente, gracias. Bueno, toma 5 votos positivos y 1 por el negativo. Perdón, Pancho. Sí, Adriana. La moción ya fue votada la semana pasada por 6 votos positivos porque estaba el concejal Onto y una abstención o uno negativo que era de Federico, del concejal Federico Fumiato. Así que como dice el concejal Rodríguez y la concejal Negri, no haría falta la votación. Hago esa aclaración para que quede determinado que fue votada por 6 votos a favor y 1 en contra o 1 abstención. Gracias, Adriana. A ver, así que ¿me escuchan bien? Sí, simplemente con la lectura de la resolución es suficiente. La moción ya fue aprobada la semana pasada. Perfecto. María José. Sí, presidente. Bueno, dado por concluido lo ocurrido la semana pasada y habiendo dado lugar a la lectura, quiero leer unas palabras, si usted me da la autorización. Sí, por favor. Bien, muchas gracias. Aguárdeme que entro al Word. En representación de nuestro bloque, queríamos expresar ante el dolor y la preocupación ante los hechos ocurridos de público conocimiento, un pedido muy especial a este cuerpo. Sabemos claramente que algunos acontecimientos en nuestra sociedad son imprevisibles y que la comunidad en la que convivimos puede estar atravesando situaciones familiares difíciles en distintos aspectos. Sabemos que la pandemia COVID-19 y la crisis económica precisamente no colaboran en ordenar y calmar las estructuras familiares. Sabemos también que todas nuestras responsabilidades personales como vecinos van a estar siempre a disposición para aportar una mejor comprensión de la realidad. También sabemos que desde esta función podemos aportar y drenar hacia nuestra sociedad una renovada y mejorada forma de entregar nuestro trabajo. Es por ello que lo hago extensivo al resto, este cuerpo quiere impulsar un compromiso, esta vez sin el carácter de norma escrita, sino por medio de asumir un compromiso verbal de que todos, a partir de este momento, podamos tener una vinculación sin falta de respeto, sin agresión, sin maltrato, que podamos devolverle a nuestro pueblo una convivencia política e institucional en paz, haciendo un esfuerzo y con el consenso respetuoso. La sociedad nos observa, nos escucha y nos ve. Y este bloque cree que todos nosotros podemos colaborar en un mensaje, en una imagen, en este cuerpo menos friccionada y más armónica a pesar del disenso. Por eso, este bloque, y calculo que mis pares me acompañarán, quería pedir un minuto de silencio de todos nosotros y hacer llegar las condolencias a todos los familiares de la familia Regna y de la familia Moyano que están pasando un infierno dentro de nuestra sociedad. Estamos de acuerdo, concejal. Un minuto de silencio en respeto a la memoria de este chiquito y una oración para la recuperación de esta nenita de 3 añitos que ha vivido este infierno. Te lo mando a vos, ¿no? Y vamos a levantar primero. Seremos. La creen que la. Gracias, presidente. Gabriela está pidiendo la palabra. Gaby, por favor. Gaby. Sí, presidente. Sí, presidente, ¿me escuchan? Sí, sí, Gaby, fuerte y claro. Sí, adhiriendo a las palabras de la concejal Bandini, por sobre todas las cosas, quiero manifestar mi profundo pesar por lo sucedido ayer, cuyas víctimas nuevamente son dos niños indefensos, y por supuesto expresar que acompaño a todos sus familiares, pero lo que más me preocupa es qué estamos haciendo desde el Estado, qué estamos haciendo desde el Estado municipal para acompañar, por ejemplo, en este caso, a las víctimas. Yo no estoy pidiendo que me conteste. En el mes de julio, presente. Yo también la voté, y dice que era imprescindible crear una llegada a la gente, porque con el Gaby, se te escucha. Convenio con la defensoría suficiente. Perdón, Gaby, pero se te escucha muy entrecortado. La mamá de estos niños víctima de violencia de género vivía acá y se fue acá por la violencia de la cual era víctima. Desde que se creó el área de niñez hasta hoy, yo no conozco una sola acción que se haya hecho en ese sentido. No digo que no se haya hecho, no la conozco. Si yo conozco que soy parte del Estado, difícil que la conozcan los ciudadanos de a pie. Entonces, además de nuestro profundo pesar, nuestra profunda tristeza, el acompañamiento a los padres, yo, presidente, personalmente, me acuerdo que digo, le pido que nos ocupemos de acompañamientos públicas que tengan que ver con la atención de la problemática de la niñez y de las víctimas de violencia de género. Gracias, presidente. Por nada, Gaby. ¿Alguien más quiere la palabra para hablar sobre este tema? Bueno, entonces vamos a pasar a tratar los proyectos, a levantar los proyectos que habíamos quedado de acuerdo, que habíamos hablado en la comisión del día lunes. Si les parece bien, bueno, vamos a tratar primero el proyecto de la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID. Levantamos de comisión. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Están de acuerdo? Pancho. Vamos a votar para levantar de comisión este proyecto. Por ahí me quedo un poquito, porque bueno, es como que siento un retorno y no sé si me están escuchando bien. Sí, afirmativo, presidente. Si se escucha bien. Bueno, si les parece, bueno, vamos a votar para levantar el proyecto este. Estaba en comisión. María José. Afirmativo. Salo. Afirmativo. Ahí estamos. Fede. Sí, afirmativo. Bueno, Gaby. Sí, por supuesto, presidente. Marce. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, así que estamos con 6 votos positivos para levantar el proyecto de ordenanza sobre la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID de comisión. Vamos nomás. Gaby, léelo por favor. Presidente. Sí. No sé si, esto es una pregunta que le hago a todos los concejales, si es necesario que lo lea, porque ya leímos la sesión pasada. ¿O quieren que lo voten? Sí, que lo votemos directamente. ¿Una modificación? Gaby, no sé. Es que la de las misiones. ¿Me escuchan o no? Entrecortado, Gaby, muy entrecortado. ¿Me escuchan? Gaby. Que la reunión de comisión el lunes. Sí. Es mucho gigante. ¿No me escuchan? Muy cortado, Gaby. Hay problemas con internet porque no me quedó funcionando con los datos. No puedo utilizar el de línea, Gaby, fíjate vos. Pásame. Ahí está. A ver, un segundito, voy a intentar teléfono. Salo, ¿me pediste la palabra? Sí, que si mal no recuerdo, la única modificación que le habíamos hecho al proyecto de Gaby era en un articulado que agregábamos la ley de sangre y la ley de protección de datos. Si mal no recuerdo, solo le habíamos agregado eso nada más. Gaby. Sí, efectivamente es así, concejal Mejía. Bueno, no me escuchan. Sí, perdón, presidente, me parece que por ese motivo es que Gabriela propone que no lo leamos, porque ya es el mismo proyecto del jueves pasado con esa modificación, que si quieren lo tengo acá el proyecto, leo directamente la modificación y en el articulado nada más. Haceme el favor, se lo lee por favor la modificación nada más. En el artículo 6 que decía, la autoridad de aplicación debe realizar y mantener actualizado un registro de carácter confidencial que contemple la totalidad de ciudadanos con alta médica de COVID-19 y la totalidad de ciudadanos aptos para donar plasma en el tratamiento antes mencionado, según, esto fue lo que se agregó, según lo establece Ley Nacional número 22.990, Ley de Sangre, y Ley Nacional número 25.326, Ley de Sangre. Después, el otro agregado que se hizo fue únicamente de forma, nada más. Sí. Ahora me escuchan. Ahora sí, te escucho, Gaby. Efectivamente apagué el micrófono de la forma, Gaby. Sí, pero en la compu te quedó el micrófono prendido, por ende acopla. Yo. Ahora sí, Gaby. Efectivamente es como lo plantea la concejal Salvencia. Eso yo había propuesto no leerlo, presidente. Gracias, señor. Sí. Dale. No puedo escuchar. De la concejal Negri, que refiere que textuales palabras dichas por la concejal Salomé es lo que ella quiere proponer. Por ende, si estamos todos de acuerdo o leemos el proyecto de ordenanza y sometemos a votación, o solamente leemos el agregado que se le hizo en comisión. Yo propongo que leamos el agregado que le hemos hecho en comisión, porque bueno, ya lo hemos hablado, lo hemos tratado y va a ser redundante. Bueno, estamos teniendo problemas con la conexión, así que yo propongo, bueno, la votación, bueno, puede ser nominal o por señas, si estamos de acuerdo, porque no se escucha bien. El que escucha bien, bueno, que diga si es positivo o es negativo su voto. Y el que no, que levante la mano. Gaby, ahí te veo. Si me escuchas bien, que cuando se levante la mano es por el sí. Bueno, presidente, por supuesto que desde un principio, el jueves pasado, habíamos dado el visto bueno sobre la intención de este proyecto y el trabajo de la concejal Negri siendo lo más que oportuno. Es por ello que voy a acompañar con la modificación trabajada en comisión el proyecto presentado por la concejal. Mi voto es afirmativo. Perfecto, Salo. Sí, presidente, como ya habíamos hablado en la sesión pasada, por supuesto que vamos a acompañar el proyecto de la concejal Gabriela Neri, así que mi voto es afirmativo. Fede. Sí, mi voto es positivo también, presidente. Perfecto. Bueno, Gaby, vos presentaste el proyecto, por favor. Levanta la mano si no escuchas bien. Sí, presidente, ¿me escuchas? Sí, ahí te estamos escuchando mejor, Gaby. Bueno, lamento la interrumpí, digamos, la sesión, no sé, una sola cuestión. Yo creo que es importante de qué temas que no hacen que muchas personas, muchos de nuestros vecinos, podamos discutirlos, tratarlos y ponernos de acuerdo por encima de las diferencias que cada política partidaria que uno pueda tener. Así que celebro que hoy estemos aprobando este proyecto y bueno, ojalá no necesitemos dos donantes. Sí, Gaby, se te escucha entrecortado, pero los conceptos generales han quedado claros. Es afirmativo. Marcelo, por favor. Afirmativo, presidente. Bueno, mi voto también es positivo, Gaby, así que se sanciona con fuerza de ordenanza el proyecto de donación de plasma para personas recuperadas de COVID. ¿Qué más tenemos en comisión? Permíteme. El proyecto de casco, presidente. Tenemos el proyecto del uso obligatorio del casco al momento de llegar a las estaciones de servicio para la carga de combustible. Bueno, lo hemos trabajado bastante el día lunes, así que bueno, voy a poner a consideración para levantarlo de comisión y votarlo. Estamos de acuerdo con someterlo a votación, así que bueno, María José. Afirmativo, presidente. Salo. Afirmativo. Fede. Y positivo. Gaby. Afirmativo. Marce. Bien, Gaby. Afirmativo. Bueno, yo también positivo, así que se levanta de comisión el proyecto para el uso de casco, el uso obligatorio del casco al momento de la carga de combustible en las estaciones de servicio.

en forma inmediata al jefe de inspectoría municipal la infracción detectada. Para la constatación de la infracción bastará solamente el llamado mencionado para que sea la inspectoría la que labre el acta correspondiente. Artículo número 4. Incorpórese a la ordenanza impositiva vigente las infracciones a la presente ordenanza que se determinará de la siguiente manera. La primera infracción corresponderá a una multa que va de 75 UF a 244 UF, ordenanza número 2710/16, más la quita de 3 puntos del carnet. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 1 de la presente autoriza a la Inspectoría Municipal a proceder al secuestro del rodado o a impedir su circulación hasta que quienes se transporten en el mismo lo hagan con el casco reglamentario colocado. Artículo número 5. El titular registral del vehículo será responsable del pago de las multas y de las sanciones que establece la presente ordenanza. Artículo número 6. El conductor del vehículo que cometa la infracción será sancionado con la quita de 3 puntos del carnet. En caso de reincidencia, se sancionará con multa de 100 UF a 300 UF, ordenanza número 2710/16 y la quita de 3 puntos adicionales del carnet habilitante. En caso de superar los 9 puntos, quedará inhabilitado el carnet de conducir por el término de 6 meses. Artículo número 7. Los conductores de vehículos registrados a nombre de terceros propietarios deberán dejar constancia escrita en el debajo del vehículo que correspondiere y aceptan sin ninguna excepción la responsabilidad solidaria a los efectos del artículo 4 de la presente ordenanza. Artículo número 8. Se prohíbe a las estaciones de servicios, sus propietarios, administradores, responsables y o dependientes el expendio de combustible a aquellos ciclomotores, motocicletas y o cuadriciclos en los que sus conductores y acompañantes no lleven casco reglamentario según Decreto Nacional número 171/2017. En caso de incumplimiento, corresponderá la aplicación de una multa equivalente a 150 litros de gasoil a cargo del propietario de la estación de servicio. Reincidencia. En caso de reincidencia en la comisión de la presente infracción, se aplicará una multa adicional de 300 litros de gasoil y clausura de 2 días. La multa se incrementará en 300 litros de gasoil y sanción de 1 día adicional de clausura por cada nueva infracción que se constate. Artículo 9. Las motos, ciclomotores y cuadriciclos deben estar equipados con casco antes de ser liberadas a la circulación, según lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito número 24.449, debiendo el mismo estar normado de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en los incisos C, D y E del artículo 1 de la presente ordenanza, estando obligados los establecimientos locales y o cualquier otro medio o forma de comercialización de estos medios de transporte ubicados en el ejido municipal de Capilla del Monte a venderlos conjuntamente con cascos protectores reglamentarios de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en la presente ordenanza. Artículo 10. Mantendrán la misma obligación con idénticas exigencias los establecimientos habilitados que se dediquen a alquilar u ofrecer travesías con los vehículos de objeto de la presente ordenanza. Artículo número 11. Los locales y otro cualquier medio o forma de comercialización de estos medios de transporte ubicados en el ejido municipal de Capilla del Monte y los que alquilen u ofrezcan travesías con vehículos objeto de la presente ordenanza que no cumplan con las obligaciones dispuestas al artículo número 6, tendrán un régimen de sanciones gradual y progresivo que se aplicará de la siguiente manera. A. Primer caso detectado, procedimiento mediante acta. Bastará que en la factura de compra del vehículo no figure el casco protector, ya sea con costo o bonificado. B. Segundo caso detectado, imposición de multas graduables de acuerdo a la ordenanza tarifaria vigente. C. Tercer caso detectado, 15 días de clausura del local. D. Cuarto caso detectado, clausura de 30 días. Artículo número 12. El DEM proveerá de la cartelería a todas las estaciones de servicio dentro del ejido municipal referente a la presente ordenanza. Artículo 13. Deróguese la ordenanza número 2039/07 y la ordenanza número 2745/16 y o toda norma o parte de la misma que se oponga a la presente ordenanza. Artículo número 14. La presente ordenanza comenzará a regir a regir 30 días posteriores a su publicación. Artículo número 15. Comuníquese, notifíquese fehacientemente a todas las estaciones de venta de combustible. Corra se vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. Bueno, ahí, Salo, bueno, ya leíste el proyecto de ordenanza ya con todas las modificaciones, ya habíamos hablado, hemos hablado mucho de este proyecto en comisión el día lunes, así que, bueno, voy a someter a votación este proyecto, así vamos redondeando todo esto y ya como había sido tratado, vamos poniendo en orden todo y le vamos dando celeridad a la presente sesión. ¿Estamos de acuerdo en votar? ¿Alguien quiere decir algo o pasamos ya directamente a la votación? De mi parte creo que ya está todo dicho y lo que nos quedaba por conversar lo hemos debatido en comisión. Presidente. Sí, Gaby. Era en el mismo sentido que se expresó la concejal Bandini. Creo que el lunes trabajamos lo suficiente en la comisión, así que las dudas las evacuamos allí y hicimos las modificaciones que creíamos necesarias. Yo creo que estamos en condiciones de votarlo. Perfecto. Vamos a someter a votación el presente proyecto de ordenanza. María José. Afirmativo, presidente. Salo. Sí, presidente, una sola cosita antes de votar, nada, destacar los aportes positivos que hicieron los concejales Rodríguez y Negri, porque me pareció que fue muy productivo el trabajo que hicimos el día lunes en la comisión y que estaría bueno que pudiéramos seguir trabajando así, así que por supuesto que mi voto es afirmativo. Fede. Positivo. David. Afirmativo. Perfecto. Marce. Afirmativo, presidente. Perfecto, bueno, yo también positivo por este proyecto que es importante para tratar de preservar la vida de todas las personas. Recuerden que hemos tenido en estas semanas pasadas 4 accidentes bastante serios en motos, así que bueno, se le hace el pedido de expreso, abogamos por el pedido a la población el uso responsable del casco. Bueno, mi voto, como dije, es positivo, así que, secretario, tome nota, son 6 votos positivos. Bueno, esto era lo que teníamos en la orden del día, ya hemos concluido con eso. Si me permiten, tengo un pedido, un proyecto de ordenanza para presentar sobre tablas del Ejecutivo. Si estamos de acuerdo en tratarlo, lo someto a votación y paso a leerlo. ¿Estamos de acuerdo en tratar el...? Afirmativo, presidente. ¿Salo? Sí, afirmativo. Afirmativo, presidente. Presidente. Estamos todos de acuerdo. Permítanme que lo voy a leer. Bueno, Capilla del Monte, 29 de octubre de 2020, al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto que el sistema de salud de Capilla del Monte ha sido y es una de las prioridades en cada una de las acciones de este Departamento Ejecutivo Municipal, elabora, desarrolla y prioriza desde el inicio de gestión, teniendo en cuenta no solo la importancia de la salud de los capillenses como derecho humano fundamental, sino la difícil realidad encontrada en dicho sistema. Que en todo plan de gobierno, la salud ocupa un lugar prioritario al momento de fijar los objetivos a obtener. Reflejados a la fecha con cada una de las acciones, logros y mejoras alcanzadas en dicho sistema, las que gratamente hemos comunicado hasta la fecha. y considerando que los temas dependientes del sistema de salud son muchos y abarcan distintos ámbitos, siendo uno de gran importancia el servicio de cobertura de emergencias médicas dentro del ejido municipal y en el Hospital Municipal Dr. Américo Luqui, que al no contar con el equipamiento y las herramientas necesarias para ello, Capilla del Monte cuenta con la prestación de dicho servicio de forma tercerizada. Que esta realidad ha sido una prioridad al momento de realizar gestiones a nivel provincial y nacional, teniendo en cuenta la necesidad y el beneficio de contar con una ambulancia municipal que permite incorporar al sistema un servicio propio de traslado para pacientes que no requieren la complejidad de traslado en unidades de terapia intensiva, que por ello se han llevado a cabo numerosas gestiones presentando las necesidades de nuestro pueblo en todos los ámbitos provinciales que nos acercaran a nuestro objetivo, que es contar con un vehículo equipado propio. Que con sumo agrado hemos recibido la notificación desde el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba sobre la aceptación de una de las tantas presentaciones realizadas, confirmando que se encuentra otorgada para Capilla del Monte la oportunidad de adquirir un vehículo tipo unidad de traslado ambulancia por un valor de pesos 1.977.203.98, contando no solo con todas las gestiones previas y administrativas a realizar a cargo del gobierno, sino la beneficiosa propuesta de que el 50% de dicho valor será de carácter no reintegrable para el municipio de Capilla del Monte, por lo que solo deberá reintegrarse la suma de pesos 988.601 pesos por todo concepto, y agregando el beneficio de 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas de pesos 82.383.49, que por tratarse de recursos destinados a garantizar la continuidad de obras y o servicios provinciales transferidos, la restitución del monto establecido al Ministerio de Gobierno Provincial se establece mediante retención sobre los fondos que le correspondan al municipio en concepto de FOFINDES o al que lo sustituya en virtud de la ley 8.663. Que para concretar la recepción de este vehículo 0 kilómetro para el municipio de Capilla del Monte, debe suscribirse el acuerdo correspondiente con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, el cual ya ha sido recepcionado vía online para su correcto tratamiento y previa autorización de este cuerpo deliberativo. Que sin lugar a dudas la importancia de obtener respuesta positiva a esta importante gestión no es tema de debate, pero teniendo en cuenta que los fondos a reintegrar comprometen el FOFINDES y en cumplimiento a los correctos procedimientos administrativos, es que presentamos para su aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba el acuerdo Unidad de Traslado Aporte Excepcional Reintegrable, que como anexo forma parte integral de la presente ordenanza. Artículo 2. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para que en carácter de reintegro por el bien adquirido restituya al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba la suma total de pesos 988.601.99, los que serán reintegrables en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas de pesos 82.383.49, cada una con vencimiento el primer día hábil del mes siguiente a la suscripción del citado convenio, mediante retención de los fondos que le correspondan en concepto de la distribución FOFINDES o el que lo sustituya en virtud de la ley 8.663. Artículo 3, comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese desde el registro municipal y archívese. Firma Fabricio Sebastián Díaz. Bueno, tenemos adjunto el presente acuerdo de la unidad de traslado. Si ustedes me permiten, después se los mandamos, o si quieren se los leo en este momento, como no es muy largo, así que se lo podemos mandar por mail si estamos de acuerdo, concejales. Sí, y también léalo, presidente, por favor. Bueno, acuerdo unidad de traslado aporte excepcional reintegrable entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada en este acto por el señor ministro doctor Facundo Torres Lima, DNI 26.480.193 por una parte, y por la otra parte la Municipalidad de Capilla del Monte, representada en este acto por su intendente señor Fabricio Sebastián Díaz, DNI número 26.369.980. Convienen en celebrar el presente acuerdo. Primero, que el señor intendente ha solicitado adquirir un vehículo tipo unidad de traslado ambulancia por un valor de pesos 1.977.203.98, de los cuales el 50% será de carácter no reintegrable por parte del municipio, y el saldo 50% equivalente a la suma de pesos 988.601.99, deberán ser reintegrados al Ministerio de Gobierno por parte del municipio. Artículo segundo, que fundado en tales razones expuestos, la Municipalidad de Capilla del Monte restituirá los fondos reintegrables en 12 cuotas mensuales iguales consecutivas de pesos 82.383.49, cada una con vencimiento el primer día hábil del mes siguiente a la suscripción del presente convenio, mediante retención sobre los fondos que le correspondan al municipio en concepto de la distribución de FOFINDES, o el que sustituya en virtud de la ley número 8.663. Artículo tercero, la municipalidad, por tratarse de recursos destinados a garantizar la continuidad de obras y o servicios provinciales transferidos, deja constancia que a los fines de la restitución de tal importe a la unidad central de gestión del Ministerio de Gobierno, autoriza expresamente a la Contaduría General de la provincia a retener de los fondos de FOFINDES establecidos por la ley número 8.663 los importes que sean necesarios para asegurar el pago de los servicios de deuda derivados del presente convenio. Dicha retención deberá ser acreditada mensualmente a la cuenta corriente número... Perdón. A la cuenta número 40.008.309, sucursal 915 del Banco de la Provincia de Córdoba, de la Unidad Central de Gestión. Por tratarse de un acto oneroso que genera deuda al municipio, se requiere que el presente convenio sea autorizado o ratificado por ordenanza en caso que corresponda. Artículo cuarto, ambas partes dejan constancia que la Unidad Central de Gestión comunicará los términos del presente acuerdo a las autoridades del Ministerio de Finanzas de la provincia, a fin de que proceda a efectuar las deducciones mensuales expresadas en el punto anterior y acreditar esos importes de cuotas en la cuota mencionada ut supra. En prueba de conformidad se suscriben 4 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba, bueno, tiene los puntos suspensivos, del mes de octubre del año 2020. Eso es todo lo que tenemos, lo que ha enviado el Ejecutivo Municipal para la compra de la ambulancia. No es de no es una terapia intensiva, sino que es una terapia intermedia. Si estamos de acuerdo, concejales, vamos a someter a votación la aprobación de este proyecto que manda el Ejecutivo, bueno, que lo ha mandado sobre tablas. Yo creo que esto es beneficioso para nuestro pueblo, ya contar con una ambulancia. Presidente. Sí, Gaby. Perdón que lo interrumpa. Lo primero que tenemos que aprobar es el tratamiento sobre tabla. Lo hemos votado. ¿No? Ya se votó, Gaby, eso. Disculpe, entonces, disculpe. Si estamos de acuerdo para aprobar este proyecto de ordenanza para la compra de la ambulancia de terapia intermedia para el Hospital Américo Luqui de nuestra ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidente, de mi parte, por supuesto que acompaño el proyecto y felicito al intendente porque tenemos la oportunidad de tener una ambulancia que tanta necesidad y falta nos hacía. Perfecto. José. Bueno, sí, por supuesto que adelanto mi voto positivo, pero me gustaría hacerle una devolución y resaltar la gestión hecha por nuestro intendente, que a través de la insistencia y de darle lugar a la observación de los vecinos constante con respecto a nuestra unidad de traslado, que por lo pronto no es de terapia intensiva, pero sí de traslado y de unidad media tan importante para la localidad, que creo yo que con el trascender del tiempo nos va a dar un buen fruto como sociedad, y también sacando la importancia de la gestión de conseguir el subsidio del 50%, a mí me parece que, y de la devolución en 12 cuotas, no algo interminable de pagar, que lo va a terminar de saldar en su propia gestión, por supuesto que acompaño plenamente este beneficio, que creo que va a traer un poquito de una devolución a los aportes que hace nuestra sociedad en el municipio. Así que sin más que esto, por supuesto, que feliz y celebro la oportunidad, como bien dice el concejal, afirmativo mi voto para ello. Salud. Sí, por supuesto, presidente, que acompañe, me parece que es una excelente noticia para toda la sociedad de Capilla, así que afirmativo. Fede. Sí, presidente, bueno, celebro también la gestión. Lo que me queda esta duda, que lo dejo como para poder, a lo mejor para la semana que viene, se puede una esta información, que es que siempre fue un reclamo histórico de Capilla, obviamente, lo de la ambulancia, y cada vez que reclamó los intendentes general, creo que por ahí Gabriela lo puede decir, Marcelo que estuvo también en la gestión, que lo más difícil era el personal, lo más caro era sostenerla. Por lo menos recuerdo que en algún momento Gustavo Cés también expresó esto, y que comprarla no era lo más complicado, pero sí después el sostenimiento de un servicio 24 horas, como tiene que ser, o por lo menos como sostenemos ahora, y el personal, que es lo que más nos está costando en el hospital. El hospital hoy está con, bueno, también con una buena noticia, que haber sacado el bono, pero no hay especialidades, ustedes saben que no hay turnos, si ustedes llaman, bueno, hay turnos, no se sabe para cuándo, en la mayoría de las especialidades no tenemos personal. Estimo que en gran parte tendrá que ver con los problemas sanitarios que estamos encontrando y que no están pudiendo tener personal. Ya lo había dicho el director del hospital también, que ese era el problema más grave que teníamos, que la infraestructura por ahí podía dar abasto, pero que no tenía personal y que cada vez iba a haber menos. Por eso no sé si hay alguna novedad sobre cómo se va a sostener en el tiempo el personal para una ambulancia y un servicio ambulatorio de, bueno, 24 horas, o cómo va a ser el servicio, o si por ahora estará la ambulancia, pero no se podrá implementar el servicio hasta que esté ese presupuesto, que estimo no está previsto en el presupuesto. No sé si se va a incorporar este año, si la idea es incorporar el año que viene, si damos de baja el servicio que tenemos. Bueno, estas son las preguntas que me quedan para saber si a ver, adelanto mi voto positivo, de todos modos, pero saber si se da de baja el otro servicio, si se va a poder aplicar esto nada más, si hay un presupuesto para poder aplicar la posibilidad de tener ese servicio de ambulancia, o se estima para el año que viene, o si se pedirá una ampliación de presupuesto para poder implementar y aplicar ese servicio. Bueno, estas son un poco las preguntas. Veo que hay posibilidad de responder ahí, José. Perdón, vamos a terminar la rueda de votación, después te doy la palabra, Jo. Bueno. David. Sí, presidente. Por supuesto que voy a acompañar. Desde ya adelanto mi voto positivo. Pero tengo algunas observaciones para hacer otra gente, también a pruebas. Por último, una observación. En el último párrafo de la fundamentación del proyecto, voy a leer, dice que sin lugar a dudas, de no tanto tener respuesta positiva a esta importante gestión, coma, no es tema de debate. ¿Cómo no va a ser tema de debate si el intendente pueda suscribir el acuerdo? Tiene que ser tratado por el Consejo y ser una ordenanza. ¿Entienden lo que estoy planteando? Sí, David. Estoy observando nada más que el párrafo de la argumentación. Segundo, y como bien se dijo, y como bien dice el acuerdo, y el monto va a devolver en 12 cuotas. Por lo tanto, estamos comprometiendo el presupuesto del año 2021. Y no entiendo qué partida presupuestaria se le va a imputar. Y ustedes saben que aunque diga, como dice el presidente, un acto administrativo contable requiere de una partida presupuestaria. Imagínense que si por ejemplo abona la deuda con la caja de jubilaciones, no tuviera partida presupuestaria, entonces me parece que comprometiendo 12 meses del próximo presupuesto. Saber perdón, David, se escucha muy entrecortado. Yo le daría un articulito al... Parece que es necesario agregarle un artículo, al artículo que se agregue, que diga, y sea la partida presupuestaria número tanto. Porque es una erogación. Tiene que estar sentado el movimiento contable. Así que la otra pregunta que tengo para hacer, ¿vamos a seguir manteniendo el contrato con la ambulancia y el servicio de atención a la vía pública con la empresa que actualmente lo tenemos? Bien. Porque yo tengo entendido, presidente, esta ambulancia, estoy muy de acuerdo con que se libre este contrato, y esta ambulancia va a ser solamente para trasladar pacientes que no requieran unidad de terapia intensiva. Yo les recuerdo que creo que la intendencia de el doctor Luciano se compró, con la Nación donó, creo, en su momento, una ambulancia que, bueno, después con el tiempo se fue deteriorando, pero era una ambulancia común. Yo creo que le está utilizando la cuadrilla, digamos, como modo. Pero nosotros no teníamos una unidad de terapia intensiva para el traslado de vecinos. Entonces, concretamente, yo creo que debiera agregar, voy a mencionar que se agregue un artículo, proyecto de ordenanza, donde diga, impute la partida presupuestaria que bueno, sabrán en el Ejecutivo cuál es. Y lo segundo, me gustaría saber si el contrato del servicio con EMER lo vamos a seguir sosteniendo. Ah, y la otra que quería recordarle, presidente. Usted sabe que la 23 de la 02 dice que hasta 30 días antes de la finalización de las sesiones ordinarias, que todos sabemos finaliza el 30 de noviembre, debe ser presentado el presupuesto. Hoy es 29 de octubre. ¿Y hay alguna nota viendo una prórroga? ¿Y cuándo vamos a tener el presupuesto? ¿Cuándo lo piensan? Esta imputación tiene que estar contemplada, esta erosión, perdón, tiene que estar contemplada en el próximo presupuesto. ¿Qué, presidente? Sí, Gaby. Sí, Gaby. Creo que Gaby dijo que concluyó, si mal no escuché. Perfecto. Marce. Sí, presidente. Gaby, ¿me estás escuchando? Te respondo, Gaby, esto se descuenta del FOFINDE en forma automática. Viene por planilla, Gaby. No hace falta ponerle partida a esto. Sí se va a poner como deuda en el municipio la MUNI, en el DEBE, pero no hace falta partida porque esto es automático. Esto es como el APROS, como un fondo permanente que después viene por planilla el descuento, que te lo descuentan de la copa. Los fondos permanentes, en este caso especial, se descuenta por FOFINDE, Gaby, por eso no está puesto el número de cuenta. Presidente. Sí, Gaby. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, se escucha, sí. Atrás también. Consulta correspondiente, porque también tenía esa confusión. Y me han dicho que como es una erogación, esto tiene que tener una partida, porque el dinero va a salir. ¿De dónde va a salir? Y tiene que tener una partida presupuestaria. Y yo, a ver, si por supuesto ustedes tienen los votos para aprobarlo, la observación que yo hacía, y en relación al presupuesto, de eso estoy convencido. Esta erogación tiene que estar contemplada en el presupuesto, porque afecta todo el presupuesto de la. Y bueno, ustedes sabrán que votar. Yo creo que bueno, esto ya viene, como decís vos, Marcelo, ya viene directamente descontado del dinero del FOFINDES. Lo que hace el municipio es asentarlo como deuda, bueno, todos sabemos, en el haber. Así que yo creo que la partida presupuestaria en este caso no corresponde, porque bueno, ya viene descontado directamente. Si tenemos que recibir 100.000 y se descuentan 82, vamos a recibir 18. Esa es la cuestión de fondo con esto, que ya viene directamente descontado. Así que bueno, Gaby, pero también tu voto es positivo. Marce, vos también votaste positivamente. Lo que queda sí, presidente. Es mi voto, que también es positivo, o sea que sale por 6 votos positivos la compra de la ambulancia para el hospital de terapia intermedia para el Hospital Américo Luque. Déjeme decirle una cosa, que la ambulancia del EMER es de terapia intensiva. Lo que va a hacer esta ambulancia de terapia intermedia es descongestionar el uso de la terapia intensiva móvil en situaciones que no lo ameritan. Por lo tanto, no es incompatible esto, sino que es complementario. Que, perdón, secretario, toma nota, tenemos 6 votos positivos. Perdón, presidente. Sí, Gaby. Sí, quiero hacerle un pedido, ¿no?, al secretario. Sí. Que constataciones que hice en relación al que sea necesario el debate, en la moción que había hecho de incorporar un artículo que dijera que sin partida presupuestaria correspondiente, y porque va a afectar el presupuesto del año que viene, y he registrado también mi pregunta de que si vamos a seguir manteniendo el servicio con EMER por los mismos servicios que nos prestan o no. María José. Bueno, quizás Gaby no pudo escuchar tu devolución, su devolución, discúlpeme por tutearlo, presidente, se escucha mucho eco detrás de la concejal. El servicio de emergencias médicas sobre traslados de terapia intensiva va a seguir funcionando en la localidad a través de EMER, como viene siéndolo, probablemente por un tiempo más prudente, con una a lo mejor quizás negociación con el EMER por un menor precio, pero sí con los servicios por el momento. Por eso lo vuelvo a aclarar, porque lo había hecho en la observación para que conste en acta. Usted bien lo dijo recién y yo lo corroboro ahora, es una ambulancia de traslado intermedio que requiere probablemente de chofer y un paramédico, y por lo pronto creo que ya se han hecho las evaluaciones correspondientes para poder sostener el servicio que este va a brindar. Eso con respecto a la duda de la concejal. Y en cuanto al debate que plantea, que está re bien planteado, yo lo único que creo que el intendente se refiere a la importancia de obtener y el beneficio y subsidio de la mitad de lo que vale esta compra, se refiere a la importancia, no a la forma administrativa. Pero vale la pena la observación de la concejal. Nada más que eso. Y bueno, Gaby, vos tenías la moción hecha para votar, para imputar la partida presupuestaria en un artículo, en un articulito más. Sí, yo había hecho una moción concreta que me parece que tiene que hacerla votar. Si estamos de acuerdo, sometemos a votación la moción que hace Gaby sobre poner este artículo en la presente ordenanza, ¿no? Vendría a ser el artículo tercero, secretario. A ver. Permítanme. Presidente, el artículo tercero es el artículo de forma. Perdón. Por eso yo decía que el artículo 3 debía ser que discutese a la partida correspondiente. Bueno, ¿estamos de acuerdo en hacer ese agregado? María José. No, yo no me queda claro el agregado, perdón. Y Marcelo, sí. Presidente, para que no hablemos de esto y por ahí puede ser una opinión de uno de otro, hagamos una cosa, si están todos de acuerdo y con el respeto a Gaby, aprobemos esta ordenanza y después, si hace falta hacer una modificación o que manden la cuenta para el tema de la parte de la deuda, que posiblemente la puedan poner en el hospital o en la Secretaría de Gobierno o Intendencia, depende donde tengan fondos, lo podemos poner el jueves que viene, esta modificación, porque ahora no tenemos cómo, pero igualmente les digo, esto va como deuda y se pone en cualquiera de los presupuestos de las secretarías, llegado el momento, igualmente va a venir un presupuesto nuevo, pero no es para debatir esto, si lo quieren poner yo acompaño, no tengo problema. Era una opinión nada más. Si estamos de acuerdo todos, tomamos lo que dijiste, Marcelo. Cualquier cosa, Gaby, si te parece bien, el jueves que viene hacemos el agregado, lo hablamos el lunes en un ratito en comisión para ir redondeándolo, pero aprobemos esto. Sí, presidente. Bueno, estamos de acuerdo, sale con 6 votos positivos la aprobación de la compra de la ambulancia de terapia intermedia para el Hospital Américo Luz. Secretario, ¿qué nos va quedando? Le pido la palabra. Tenemos 2 decretos del Ejecutivo para correrle vista. Le voy a dar lectura al decreto, primero al decreto 289 del 2020, visto y considerando la renuncia al cargo de presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, presentada por el ingeniero Rodolfo Luis Álvarez, DNI 35.525.686, motivada por razones de índole personal. Por ello, y en uso de sus facultades, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. Acéptase a partir del día de la fecha la renuncia al cargo de Presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, presentada por el ingeniero Rodolfo Luis Álvarez. DNI número 35.525.686. Dándosele las gracias por los servicios prestados durante su mandato. Artículo 2. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional. Artículo 3. Comuníquese con recibista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. Capilla del Monte, 22 de octubre de 2020. Y después tenemos el decreto número 290 del 2020. Visto el decreto número 289-2020, por el que se acepta la renuncia al cargo de presidente del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, presentada por el ingeniero Rodolfo Luis Álvarez, DNI 35.525.686, a partir del día 22 de octubre de 2020, y considerando que por ordenanza municipal número 2375-11 se pone en vigencia la ordenanza municipal número 935-93 del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, la que establece las siguientes consideraciones, a saber, punto 1, que por tratarse de un ente municipal descentralizado y autárquico, su presidente es designado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con acuerdo del Consejo Deliberante. Punto 2, que el presidente es quien propone el Departamento Ejecutivo Municipal a su secretario general y a su secretario técnico. Punto 3, que para el caso de ausencia del presidente o incapacidad temporal, este será reemplazado por el secretario general y subsidiariamente por el secretario técnico. Artículo 10, no especificando otro sistema de reemplazo. Que la situación de renuncia presentada por el nombrado presidente y la ausencia de nombramiento de secretario general y secretario técnico plantean una situación de emergencia, máxima teniendo en cuenta que se trata de la dirección de prestación de un servicio esencial, que ante este escenario debe darse una solución inmediata y transitoria mientras se procura la designación del nuevo presidente de la entidad y de sus secretarios técnicos, primando cubrir las necesidades urgentes que imponen la correcta continuidad administrativa y en el servicio esencial que brinda EMOS. Que por ello se ha evaluado con carácter provisorio e inmediato disponer que los integrantes del Departamento Ejecutivo, señores Fabricio Sebastián Díaz, Alejandro Santiago Arena Díez y Bruno Arbertali, de manera alternada e indistinta tendrán a su cargo dicha presidencia, contando con las mismas facultades y alcances de las funciones asignadas al presidente de la ordenanza de Marras, haciendo expresa salvedad de que dicha disposición no implicará sueldo alguno adicional al que ya perciben cada uno de ellos como funcionarios de esta municipalidad. Que si bien esto no implica un sueldo adicional, esta designación sí es accesoria a la función desempeñada en la municipalidad de Capilla del Monte, razón por la cual, en caso de que la función en esta última cese, también caerá de manera automática la designación provisoria de EMOS. Que se estima conveniente establecer dicha designación por el término de 6 meses, plazo que quedará sujeto a la designación de un nuevo presidente, caso por el que cesarán automáticamente en las funciones aquí establecidas. Por todo ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta. Artículo 1. Dispónese que a partir del día de la fecha, la presidencia del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS, estará a cargo del integrante del Departamento Ejecutivo Municipal. Señor Intendente Fabricio Sebastián Díaz, el señor Secretario de Gobierno y Coordinación Institucional Alejandro Santiago Arena Díez y el señor Secretario de Desarrollo Urbano Arquitecto Bruno Albertani, quien se desempeñarán con alcance alternado e indistinto a todos los efectos administrativos y de funcionamiento que corresponden, contando con la misma facultad y alcance de funciones asignadas al Presidente por Ordenanza número 2375/11. Artículo 2. La prestación de los servicios interinos encomendados a los funcionarios detallados en el artículo anterior será con carácter ad honorem por el término de 6 meses y o hasta tanto pronuncie la designación de un nuevo presidente mediante la ordenanza correspondiente, la que dejará automáticamente sin efecto el presente decreto. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Finanzas Municipal. Artículo 4. Comuníquese al Honorable Consejo Deliberante mediante copia correspondiente. Artículo 5. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese de ese registro municipal y archívese. Capilla del Monte, 22 de octubre del 2020, firma el Intendente Fabricio Sebastián Díaz y la Secretaria de Finanzas Sabrina Tatiana Díaz. Bueno, esto va siendo lo último, digamos, era lo que teníamos. Bueno, ya habíamos concluido con la orden del día, nos quedaba la presentación sobre tabla de la compra de la ambulancia para el hospital, los dos decretos que, bueno, había que correrle de vista. Ya estamos en condiciones de concluir. El día lunes, si estamos de acuerdo, hacemos la última sesión vía plataforma Meet. Si estamos de acuerdo, el jueves 5, empezar a trabajar de forma presencial. Bojo, estás afectada, estás aislada. Estamos complicados. Por el momento estoy aislada y creo que toda la semana que viene. Esperando resultados, por ende no podía participar de manera presencial. Bueno, esto cambia el escenario. No sé, si les parece lo prorrogamos por 15 días más a partir del día lunes 2, si estamos de acuerdo. Sí, por mi parte no hay problema. Mientras podamos sesionar y atender las necesidades de la gente, tanto presencial como en plataforma, podemos estar igual. Por mi parte, acompaño para que podamos estar todos. Perfecto, entonces. Sí, presidente, yo también. Estamos de acuerdo con continuar, digamos, sesionando en forma virtual vía Meet por 15 días más. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, entonces. Sí, presidente. Vamos dando por concluida la sesión ordinaria del día de la fecha, concejales. Buen fin de semana para todos, feliz cumpleaños para todos por nuestra amada. No cierre. Gaby. Discúlpeme. Marcelo, vos tenés, y me parece que o no se leyó bien, no se entendió. La EMOS es un ente autárquico. Se entrecorta, Gaby, no te escucho. A ver. Tiene una ordenanza. Que la EMOS, un ente autárquico, tiene una ordenanza. No sé si alguno me puede transmitir porque no escucho lo que dice, se me entrecorta. Que la EMOS es un ente autárquico que tiene ordenanza propia. Sí, pero está a cargo del municipio, o sea, el intendente es el que decide. Bueno, pero si. Perdón. No se entrecorta, Gaby. Lo que quiero decir. Sí. Lo que quiero decir es que el presidente de la EMO como lo dice la ordenanza, requiere del acuerdo nuestro, del Consejo. El decreto no es un decreto más para vender. Digamos, nosotros le dimos acuerdo al ingeniero que renunció. Y en el decreto subsiguiente, en realidad nos está planteando que el Ejecutivo, sí, nos está planteando el Ejecutivo que va a nombrar un triunvirato. Yo entiendo que es una situación de emergencia, sí, lo entiendo y voy a acompañar esto, pero no es un decreto más. Y espero que no tengamos ninguna consecuencia los concejales, no tengamos ninguna consecuencia, porque no podemos prestarle acuerdo a un triunvirato. Nosotros le podemos prestar acuerdo a una persona, que es lo que dice la ordenanza. Tendría que haber sido, a ver, no tendría que haber sido por decreto, tendría que haber sido por ordenanza, y en ese caso, por la situación ante la renuncia y por la situación en que estamos de crisis hídrica, se podía haber hecho una excepción y haber aprobado, no por decreto. Creo que los pasos legales no lo hicieron como corresponde, eso sí. María José, estás pidiendo la palabra. ¿Se me escuchó, presidente, o se entrecortó? No, he escuchado bien lo que dice Gaby, cierto, tenemos una ordenanza donde se aprueba la presidencia. Discúlpeme, presidente. Sí, Gaby. Presidente, aquí, yo le vuelvo a repetir, yo no íbamos contra, pero nosotros tenemos que pensar ante una situación X venida en este el transcurso de los 6 meses, ¿quién va a ser el responsable? ¿Para ocuparnos nosotros los concejales que no es cumplido con la ordenanza que debe decir que debemos prestar acuerdo a una persona? ¿Me entiende lo que le estoy planteando? Sí, Gaby, ha quedado claro el concepto. Me comprometo a hablar con el intendente por esta situación. Simplemente hemos cumplido con la forma de darle vista a estos decretos. Pero bueno, es cierto que hay una ordenanza que regula la presidencia del ente. Sí, y es aprobado y tiene que ser aprobado por el Consejo. La doctora Gómez está todavía, John. Adriana. Sí, Gabriela. Presidente. Sí. Doctora, ¿usted escuchó mi planteo? Sinceramente, Gaby, salí un segundito a tomar un remedio y me perdí una partecita del planteo. Sácamelo un toque. Existe una ordenanza municipal que es la 935/93, que sea presidente autárquico. Esa ordenanza dice que el presidente será propuesto y que necesita acuerdo del consejo. Por eso nos comunican la ordenanza. Sácamelo un segundito. Ahora bien, mi pregunta es esta: ¿qué pasaría en estos próximos 6 meses con esta presidencia colegiada? ¿A quién le vamos a prestar el acuerdo nosotros? ¿No vamos a ser responsables en cumplir con la ordenanza que dice que debemos darle un acuerdo a una persona? Jure, si se suscita un problema, un accidente laboral, cualquier situación, ¿quién va a ser el responsable jurídico del ente? Yo no tengo ningún ánimo de entorpecer, entiendo que estamos en una situación de emergencia, la EMOS tiene que tener un responsable, pero no sé, la verdad no quisiera cargar con una responsabilidad a futuro donde digan que nos denuncien por cumplimiento de la ordenanza. Quería escuchar su opinión. Sí, Adrián. En realidad, si el consejo, la municipalidad pone un plazo determinado, durante este plazo determinado, quien va a ser responsable va a ser este tribuno a quien se está nombrando. Se está aprobando esto de manera extraordinaria. No se estaría tratando de algo permanente. Ya para algo permanente sí se requiere la presentación de las calidades de las personas y demás atributos que deba tener el presidente de cada ente. En este caso en particular es por una cuestión extraordinaria que fue la renuncia del presidente de la EMOS, y a los fines de que no quede en este caso acéfalo, tienen que considerar esta posibilidad en forma provisoria, no va a ser algo permanente. Xavi. Perdón, de cualquier manera, como ya lo señalara el concejal Rodríguez, no puede ser por decreto, tiene que ser una ordenanza. Debería ser una ordenanza, en realidad, que de manera extraordinaria... No, por es que debe ser. Debe ser por ordenanza. Sí, presidente. ¿Y cómo hacemos con el acuerdo nosotros? ¿A quién le prestamos acuerdo? Habrá que designar uno de... En los hechos pueden estar los tres... trabajando, coordinando, pero en los papeles se debe designar uno. Es que seguramente, como cualquier tribuno, hay que designar un presidente y las personas que están acompañando al presidente de la EMOS en este caso. Pero... debería, sí, salir por... Con fuerza de ordenanza. Por fuerza de ordenanza. Presidente, me da la palabra, por favor, cuando pueda. Sí, Marce, por favor, habla. Sí, tiene que ser por ordenanza. Podría ser, porque en realidad lo que nos están haciendo con el decreto es correr vista. Nosotros no tenemos modificación en los decretos. Primero, porque no corresponde, y segundo, porque en el tema de la EMOS, puntualmente, al tener una ordenanza y nosotros prestar acuerdo, nunca se puede hacer por decreto. Pero comparto, como dice Gaby, que estamos en una situación excepcional de renuncia y demás. Si a ustedes les parece que preparen un proyecto de ordenanza para el día lunes, podemos hacer una extraordinaria o una sesión especial exclusivamente, y por supuesto que dentro del triunvirato de estas tres personas, el intendente, el secretario de gobierno, va a tener que sí o sí una de las personas ser la responsable, estar de presidente, y las otras dos como asesores, no hay ningún inconveniente. Uno puede ser asesor técnico y el otro puede ser asesor administrativo, como yo veo que lo quieren fundamentar en el decreto, y seguramente ninguno de nosotros vamos a tener inconveniente en que se apruebe en este caso, pero sí tiene que salir por ordenanza y con un presidente para que, como dice la ordenanza y la ley, nosotros estemos a derecho y cumplamos como debemos. Es muy sencillo esto, no tiene nada de vueltas y así debe ser. David, me pediste la palabra, después seguís vos. Sí, presidente. Coincidiendo con lo expresado por el concejal Rodríguez, estoy en un todo de acuerdo con los mismos argumentos, digamos, que modifiquen y que lo presenten el lunes. Pero fíjese, cuando el juez de falta no está, el que asume la función de juez interinamente es el intendente. Y acá también podría ser así. ¿Comprenden? Yo no es mi ánimo poner palos en la rueda bajo ningún aspecto, y digo la moción que ha hecho el concejal Rodríguez, que lo modifiquen y lo aprobaríamos el lunes. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que hago eco a las palabras de mis pares en la forma, y considero y acompaño que es de esa manera. Me asesoré, le consulté al área de oficialía y el área de oficialía me informa a mí que por decreto se acepta la renuncia, y en esta ocasión, previo a designar un nuevo funcionario, o como le llamen, un nuevo presidente, que eso sí es por ordenanza, pero que el decreto y hasta el nombramiento de un nuevo presidente se hace por decreto. De cualquier manera, me parece que para evitar confusiones y malos entendidos, lo prudente es darle lugar a la moción del concejal Rodríguez para que el lunes lo podamos tener claro todos y no hacer algo que no corresponda. Así que, presidente, si lo va a someter a votación, ya de por sí adelanto mi voto a la moción del concejal Rodríguez. Bueno, vamos a someter a votación la moción tuya, Marcelo, para tratar en sesión especial. Recordemos que no es extraordinaria. El día lunes la designación de... Bueno, hay que hablar con el Ejecutivo, me comprometo a hablar con el Intendente para darle forma esto el día lunes, el lunes 2 sería. Bueno, María José, ya adelantaste tu voto positivo. Salo. Afirmativo, presidente. Fede. Sí, si es para tratar el lunes, yo tengo la misma observación, pero esperamos el lunes la respuesta y ahí charlaremos. Acepto que lo dialoguemos el lunes, yo tenía también mis dudas sobre eso, así que el lunes lo charlaremos. Bueno, Gaby. Sí, presidente, por supuesto. Perfecto, Marce, bueno, vos presentaste la moción, así que tu voto es positivo también para pasar a sesión especial el día lunes para aprobar esto. Bueno, mi voto es positivo también, así que son 6 votos positivos para tratar en sesión especial este tema referido a la presidencia del ente municipal de obras, servicios y saneamiento. Concejales, yo creo que ahora sí ya hemos concluido. Presidente. Sí, Marce. Presidente, una cosita nada más. Quería pedirle a la doctora Adriana, vieron que no es Miriam, es Adriana, pero no importa, si puede estar el lunes, porque recuerden que nosotros habíamos tratado el proyecto de las piletas, ¿se acuerdan? De los guardavidas, no de las piletas. Y había una duda que teníamos si ella pudiera estar presente para esa y otras ordenanzas que por ahí tratemos el lunes en la comisión, las que decida usted, presidente, pero esa una que quedó pendiente y solamente faltaba la parte legal, dentro de sus posibilidades, si ella pudiera estar presente, sería muy bueno porque la necesitamos para consultarla. No sé si puede Adriana o si usted lo dispone, presidente. Sí, yo supongo que Adriana ya para el lunes con su muela estará mejor. Así que, bueno, sí. Esperemos que sí, señor presidente. Esperemos que ya mañana poder solucionar mi inconveniente y el día lunes poder asistir. No tengo ningún problema. Gaby. Muchas gracias, Adriana. Sí, presidente, antes de finalizar, de concluir la sesión del día de la fecha, me parece oportuno recordar que mañana, además de ser el aniversario o la fecha fundacional de nuestra ciudad, que lamentablemente ya no vamos a poder compartir con los vecinos como habitualmente, mañana también se cumplen 37 años de ese 30 de octubre del año 1983 en el que recuperamos la democracia. Me parece que voy a ser breve porque no quiero ni cansarlos ni aburrirlos, pero me parece que corre que lo recordemos y que corresponde que renovemos nuestro compromiso con este sistema de vida y desde el lugar que nos ocupa, que nos toca ocupar, que es el de la representación de nuestros vecinos, tratemos de honrar esa confianza depositada, honrar el trabajo diario y fortalecer las instituciones. Así que eso quería decirles, feliz aniversario para nuestra Capilla del Monte y feliz celebrar un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, que está bastante rica, pero que bueno, que todos los días tenemos que trabajar para mejorarla. Gracias, presidente. Bueno, felices 435 años para nuestro amado pueblo, ciudad, entre comillas. Espero que el año que viene, Dios mediante, podamos celebrar como hemos celebrado el año pasado. Sabemos que estamos bajo circunstancias especiales. Pedirle a la gente que por favor se cuide, que este tema del COVID es muy serio. Como bien dijiste vos, Gaby, los 37 años de la recuperación de la democracia, el sistema republicano, sabemos que no es perfecto, pero es lo que mejor nos representa a todos, y yo creo que como hay que trabajar en fortalecer, en defender las instituciones, darle para adelante, como quien dice. Concejales, bueno, ya hemos dado por concluido todos los temas. Así que simplemente nos queda desearles buen fin de semana para todos, a los señores periodistas también, a nuestra abogada del cuerpo. Buen fin de semana para todos, descansen, pásenla linda. Muchas gracias, buen fin de semana.